Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este viernes 22 de marzo de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto a todo el equipo que conforma Voz Universitaria y desde luego a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. También les saludamos a través de nuestra señal en internet en www.ub.mx/radio/transmisión. También a todos aquellas, a todos y a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra aplicación. Y también saludamos a la gente en Facebook, en Radio B, nos encuentran en Facebook y en Twitter. Hoy viernes 22 de marzo de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. La operación en cabina esta tarde de Guillermo Bautista, a quien agradecemos y saludamos. Vamos a escuchar este viernes 22 de marzo nuestros titulares. Hoy en Voz Universitaria, académicos de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana capacitará a docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Observatorio Veracruzano de Medios de la Universidad Veracruzana imparte un curso de alfabetización a los jefes de diversas áreas de la empresa estatal Radio Televisión de Veracruz. Estudiantes y colaboradores del herpetario de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana acudieron como voluntarios a la zona afectada de la Reserva Natural San Juan del Monte. El programa Sábados en la Ciencia conmemorará el Día Mundial del Agua con la charla-taller Versos de Agua y Arena. En el programa nos acompañará la doctora Chantal Meseguer y el doctor Homero López para hablarnos del coloquio de responsabilidad social universitaria. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Dos de la tarde con cinco minutos en Voz Universitaria y antes de agradecer a todos nuestros compañeros que hacen posible la transmisión de Radio Universidad Veracruzana y de Voz Universitaria, queremos saludar y agradecer a Brenda Coronado que el día de hoy no puede estar con nosotros en los micrófonos. Esperemos que ya el día lunes se integre en esta cabina de transmisión y deseamos que, bueno, que se sienta muchísimo mejor de la garganta esta tarde. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, el cual puede encontrar en www.ub.mx/prensa. Si usted desea profundizar la información que le ofrecemos en Voz Universitaria, esa es la liga donde usted puede encontrar a Universo. Saludamos también y agradecemos al equipo de marketing que nos ayuda con toda la información que usted encuentra en redes sociales. Como ya lo mencionaba, nos puede encontrar en Facebook y en Twitter como en Radio UV. Desde luego a nuestros compañeros y compañeras en Radio Universidad Veracruzana que todos los días trabajan para que la señal sea posible a través del 90.5 de FM, también en línea, también en redes sociales. Tenemos métodos de contacto. Si usted quiere mandar un mensaje vía WhatsApp, también mensaje de texto 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción estarán recibiendo todos sus mensajes. Tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que desee dar a conocer los trabajos que están realizando día con día. Vozuniversitaria@v.mx es el correo electrónico donde nuestra producción se encargará de ponerse en contacto con ustedes y calendarizar una cita para que nos visiten en esta cabina en Clavijero número 24 en la Colonia Centro de la ciudad de Jalapa. También por este correo electrónico nos puede dar a conocer todo el quehacer que esté realizando fuera de la ciudad de Xalapa, si es que no nos pueden visitar. El día de hoy estaremos regalando Cultura, Individuo y Juegos de Lenguaje, una aproximación naturalista al conocimiento, obra de Francisco López Valadez, un libro que forma parte de la colección Ludwig Wittgenstein. Y será para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la fecha en que muere Ludwig Wittgenstein. Agradecemos al doctor Alejandro León Maldonado, quien nos hizo llegar unos libros para todos nuestros radioescuchas y que pertenecen a la colección Ludwig Wittgenstein, editados por la Universidad Veracruzana, y que la próxima semana estaremos regalando para todos ustedes. Recuerde la fecha en que muere Ludwig Wittgenstein y desde donde nos están escuchando, al 2281-040477 vía WhatsApp y vía mensaje de texto. Las respuestas también pueden llegar vía telefónica al 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un 22 de marzo en un día como hoy. Un día como hoy. Salve simpatía. Passeando, hein? Arthur Miró. Un día como hoy, pero de 1517, una expedición encabezada por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba llega a lo que hoy conocemos como Campeche, y cuyo nombre obedece a que los nativos le llamaban Campeche, que significa lugar de serpientes y garrapatas. En 1785 nace el geólogo británico Adam Sedgwick, fundador de la geología moderna. En 1832 se desencadena una epidemia de cólera en París que llegó a contar con más de 100.000 vidas en Francia. En 1884, durante el gobierno de Porfirio Díaz, es inaugurado el Ferrocarril Central Mexicano entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez, Chihuahua. En 1904 muere el botánico alemán Carl Moritz Schumann, académico de la Sociedad Alemana de Cactus, escribió la completa descripción de esta cactácea. En 1993 se celebra el primer Día Mundial del Agua, propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, para quien ya pudo escuchar al inicio de un día como hoy, en 1942 nace George Ben George. Su nombre real, Jorge Duilio Lima Meneses. Nace en Río de Janeiro, en Brasil, y un músico, compositor, productor, que fue importante durante la década de los 60. Fusiona la música brasileña con el soul, el funk y ritmos africanos. La mística está muy presente en sus textos, en sus letras. También pueden ser irónicos y críticos. Grabó por primera vez en 1963. Y de su disco África Brasil seguiremos escuchando un poco más. Universitario. Dos de la tarde con 12 minutos. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que académicos de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana capacitarán a docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya que será implementada en esta institución la carrera de técnico universitario en meteorología, ya que en Honduras no existe esta carrera y el país no cuenta con un nivel educativo superior. Edgar Mejía, coordinador de esta nueva carrera, agradeció el respaldo y acompañamiento en el diseño del plan de estudios. De igual manera, reconoció la experiencia del personal académico de la UB, la cual es una de las pocas universidades que oferta la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, contando con prestigio a nivel internacional. Y con información de David Sandoval, les informamos que el Observatorio Veracruzano de Medios de la Universidad de Veracruzana imparte un curso de alfabetización a los jefes de diversas áreas de la empresa estatal Radio Televisión de Veracruz. Este curso está contemplado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como parte del nuevo reglamento de políticas de los medios públicos que cuentan con una concesión por parte del Estado. Lo que se pretende es que los trabajadores se den cuenta que durante los últimos 20 años los medios se han transformado y deben frecuentar temas como género, educación y salud, fomentando siempre la participación ciudadana. El curso tratará temas como el funcionamiento de la información en la construcción de la ciudadanía, orientados hacia las políticas públicas en temas como género y derechos humanos, así como los nuevos formatos que se consumen como YouTube. Patricia Andrade, académica responsable de la Coordinación de Diseños y Desarrollo de Proyectos Cualitativos del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UB, enfatizó la importancia de impartir esta capacitación a RTV y compartir su área de conocimiento. Con información de David Sandoval, les compartimos que Janet Vallejo, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, dictó la conferencia Etnografía y Cartografía, la importancia del reconocimiento del territorio de trabajo de campo, en trabajo de campo, donde explicó que los mapas son documentos que hay que cuestionar, pues el espacio es un factor clave en la vida humana y un factor activo de las relaciones sociales. Vallejo dijo que el espacio y el ser humano forman una relación dependiente en la que se manifiestan las relaciones de poder, ya que implica la apropiación de sus características y los recursos naturales. La investigadora señaló que su trabajo se centra en actualizar las limitaciones de los ejidos para que ejidatarios y pobladores de diferentes localidades puedan informarse sobre la ubicación de las áreas naturales protegidas. Esta ponencia fue impartida en el Auditorio González Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Dos de la tarde con 15 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que estudiantes y colaboradores del herpetario Estacu Lujua de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana acudieron como voluntarios a la zona afectada de la Reserva Natural San Juan del Monte, en donde aseguraron que hubo una importante pérdida de la herpetofauna y coincidieron en que el daño a la reserva natural no solo representa una pérdida de vegetación y fauna, sino también de conocimiento, pues en este sitio realizaban visitas de manera recurrente para realizar prácticas e identificación de plantas y animales. Genaro Sánchez, voluntario del herpetario, dijo que la reserva natural, al ser un bosque de montaña y de alta montaña, alberga diversas especies como el falso escorpión, la lagartija espinosa, algunos anfibios, serpientes venenosas y no venenosas, entre otros animales. Por su parte, Aarón Arias, estudiante de biología, dijo que con este incendio se pierde la esperanza de recuperar especies como el escorpión verde y la fauna silvestre que ahí habitaba. Con respecto a la recuperación de la zona, los universitarios señalaron que la mayoría de los árboles siguen vivos. Sin embargo, el pastizal se perdió dejando descubierto el suelo, haciéndolo propenso a la erosión. Le recordamos a todos nuestros radioescuchas que el día de hoy estamos regalando cultura, individuo y juegos de lenguaje, una aproximación naturalista al conocimiento de Francisco López Valadez, un libro que forma parte de la colección Ludwig Wittgenstein. Y será para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha, así como la fecha en que muere Ludwig Wittgenstein. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus mensajes vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Continuamos en Voz Universitaria esta tarde de 22 de marzo de 2019, 18 grados centígrados y posibilidad de mucha lluvia esta tarde en la capital del estado de Veracruz. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que el programa Sábados en la Ciencia conmemorará el Día Mundial del Agua con la charla taller Versos de Agua y Arena, a cargo de Reina Morales, egresada de la Facultad de Biología y maestra en actividades culturales y periodismo ambiental, en donde se abordará la importancia del lenguaje en la vida diaria, las formas de hablar y expresar lo que gusta o disgusta, así como el uso de ciertas formas de versar para organizar los pensamientos, aprender matemáticas, español y ortografía. Esta plática es gratuita y está dirigida al público en general y se llevará a cabo en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa este sábado 23 de marzo a las 11 horas. Y con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que Jaime Fischer, investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, así como Luis Fernando Villafuerte, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, formaron parte del conversatorio Libre Albedrío, Realidad o Ilusión, en donde reiteraron que nosotros pensamos que somos libres, pero no es así. A pesar de existir libertades como la jurídica y la política, Villafuerte y Fischer dijeron que el libre albedrío o libertad simple no existe en un sentido fuerte, pues lo que en realidad existe es la ilusión de ser libres. En la charla concluyeron que se debe definir el funcionamiento del cerebro para generar la ilusión de la libertad, pero para lograrlo la neurociencia tendría que explicar qué produce la conciencia y qué produce la conciencia de ser libres. Ese conversatorio se llevó a cabo el pasado 13 de marzo en el marco de la Semana Mundial del Cerebro, impartida en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UB. La Cátedra Ludwig Wittgenstein de la Universidad Veracruzana invita a la conferencia No existe esa cosa llamada sociedad, Margaret Thatcher, Ludwig Wittgenstein y la filosofía de la ciencia social, la cual se llevará a cabo el próximo 25 de marzo en la USB y de esta ciudad capital a partir de las 10 horas. Para quienes gusten más información pueden ingresar a la página www.v.mx/CEICAH. Le repito la página con su extensión www.v.mx/CEICAH. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en el programa la doctora Chantal Meseguer y el doctor Homero López y vienen a hablarnos sobre el coloquio de responsabilidad social universitaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, hola, buenas tardes. Pues cuéntenos sobre este coloquio de responsabilidad social universitaria. Bueno, pues este coloquio forma parte de una serie de actividades que venimos realizando ya desde hace algunos meses con la intención de construir una política de responsabilidad social universitaria. Hemos tenido talleres, hemos tenido conversatorios con invitados de otros lugares de América Latina y de Europa para reflexionar en qué queremos que la universidad haga, en qué queremos que se transforme y cómo queremos impactar en la sociedad. Claro. Para la gente que esté interesada en este coloquio, ¿qué se va a encontrar en esta...? Sí, antes que nada, muchas gracias por el espacio que nos brindaron, porque también el miércoles anterior estuvo por acá Helio. Sí. En la difusión, muchas gracias por su espacio. Lo que vamos a tener en el coloquio, como bien dice Chantal, por un lado es esa construcción de una perspectiva de la responsabilidad social, pero una construcción colegiada entre todas las participantes que vayan. Y vamos a estar trabajando. Hay un par de conferencias que nos acompañan especialistas en los temas. Una de ellas es la doctora Marcela Curlat, que viene de Argentina, y la otra doctora es Rosa Terradelas, que viene de España. No solo serán estas conferencias, que serán sin duda sustanciales, sino también que habrán mesas de trabajo donde la cuestión es construir a partir de determinadas preguntas detonadoras esta perspectiva y los retos que tengamos entre todos los que asistamos al coloquio. ¿Quiénes pueden asistir al coloquio y, digamos, si quieren participar en estas mesas de trabajo o en algunas de las otras actividades que están realizando, qué es lo que tienen que preparar para presentarse? Muy bien, pues el coloquio se va a llevar simultáneamente en las 5 regiones universitarias y pueden participar absolutamente todos los miembros de la comunidad universitaria, sean estudiantes, egresados, maestros, académicos, administrativos, trabajadores, ustedes mismos los invitamos al coloquio. Para eso, en la convocatoria del coloquio, que está en redes, que está en la página de la universidad, ahí viene un link para registrarse. Se pueden registrar hasta el domingo, y en caso de que no logren hacer el registro, pues pueden llegar a las USBIS, en donde se va a llevar a cabo el coloquio. Pueden llegar ahí e inscribirse. Les pedimos que entonces lleguen a las 9 de la mañana para que tengamos tiempo de registrarles y asignarles un lugar. Digamos, el coloquio por sí mismo ya es una acción dentro del trabajo de la responsabilidad social, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser los resultados que de él emanen? Sí, bueno, una de las nosotros De manera colaborativa definimos un par de productos para este coloquio. Al menos uno de ellos es, por un lado, tener así se definió, un documento donde expresemos lo que entendemos primero por responsabilidad social universitaria, que ya hay antecedentes y hay algunos archivos previos importantes. Y por otro lado, la cuestión de definir entre nosotros también estrategias de colaboración entre nosotros, de interacción, para articular acciones hacia concretar y aterrizar esta responsabilidad social universitaria. Eso por el lado del coloquio, en primer lugar, pero sin duda a partir de ahí será como un punto nodal para que entre todos definamos acciones por seguir, que seguirán habiendo otras más. Este coloquio es interno, ¿no? Pero se están planeando otras actividades más. Claro, y en ese sentido el trabajo de la universidad dentro de las distintas regiones, en el caso de la Universidad Veracruzana, ¿cómo tendría que verse reflejado en acciones respecto a la responsabilidad social de la propia universidad? Sí, nosotros estamos seguros que hay muchas acciones y muchos proyectos de responsabilidad social universitaria. Este coloquio también tiene como objetivo pues conocerlas, vincularlas, articularlas y visibilizarlas entre todos y aprender de ellas y tal vez fortalecerlas o multiplicarlas, ¿no? Entonces, seguramente lo que va a ocurrir, y sobre todo en la mesa que donde se trata de decir qué conocemos que hay en la universidad, pues también lo que nos va a permitir es tener un gran mapa de actores para saber quiénes están haciendo qué, cómo podemos articularnos y tener un mayor impacto en la sociedad. Lo que pensamos que la sociedad espera de nosotros, cuáles son los grupos menos favorecidos de la sociedad donde tendríamos que estar poniendo nuestra atención, o qué procesos o qué problemas están ocurriendo en estos contextos veracruzanos donde la universidad también tendría que tener un pie, una opinión, algunas acciones. Creo que este mapeo de actores, que también el coloquio va a favorecer, nos va a hacer tomar decisiones al respecto, ¿no? Desde luego. Para la gente que nos está escuchando en Jalapa y en las distintas regiones, ¿a dónde se pueden dirigir para tener más información, para poder colaborar, para poder participar? ¿Cuáles son los correos, las redes sociales, los teléfonos? Sí, a través de las redes, distintas redes que tiene la Universidad de Veracruzana, se está distribuyendo toda la información en la página, en el portal principal de la universidad se encuentra también ahí la información. Además de eso, tenemos en cada región enlaces que tienen toda la información con los que podrían recurrir. Está en la convocatoria, viene en la convocatoria cada uno de ellos y viene la extensión y sus correos electrónicos. Entonces, en la agenda universitaria también ahí localizan la convocatoria, en la página de la UBI también tenemos la convocatoria. Entonces, ahí pueden tener todos los contactos según su región. Muy bien, ¿algo más que deseen compartir con toda la gente de Voz Universitaria respecto a este coloquio? Pues invitarlos a que se animen a participar, porque me parece que es un ejercicio participativo que tiene muchas expectativas. Ojalá seamos 100 personas en cada región y todos podamos opinar y podamos construir juntos pues una perspectiva de responsabilidad social que de ahí pueda salir una política universitaria, y me parece que va a ser un ejercicio pues muy interesante. Sí, y digamos, agregar a esto que estamos viviendo en un momento bastante sensible, ¿no? Crítico en la sociedad, como se ha dicho, ¿no? No solo una cuestión ambiental y social, sino un problema ético fuerte, una crisis en esos ámbitos. Problemas de inseguridad que hay en nuestra ciudad, de cuestiones que nos afectan a todos y que nos interpelan a todos, y que en ese sentido son espacios, me parece, bastante importantes para aprovecharlos, para ir y mencionarlos, discutirlos y también tener una postura crítica y autocrítica con nosotros mismos. Son espacios para eso, y enfatizar que es la comunidad universitaria. O sea, se pueden inscribir tanto estudiantes como egresados, como bien lo decía Chantal, pero debe de haber una coherencia entre la academia y la administración. Entonces, por eso también se invita a la parte administrativa en general, ¿no? Entonces, invitarlos a que participen. Gracias. Agradecemos mucho su presencia en Voz Universitaria, la doctora Chantal Meseguer, y al doctor Homero López por invitarnos a este coloquio de responsabilidad social universitaria esta tarde. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, los esperamos. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos que el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana convoca a formar parte de la Agenda Intercultural para la Educación en México. La presentación de dicha agenda se llevará a cabo el día de hoy, viernes 22 de marzo, en el lobby de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura de Jalapa, a las 17 horas. Este mismo día se llevan a cabo dos conferencias hacia una cultura del manejo adecuado del agua en el municipio de Poza Rica, Veracruz, y Conciencia Ciudadana en la promoción sustentable del agua en Poza Rica, impartidas en el Auditorio Adela del Toro de la Unidad de Humanidades de la Región Poza Rica-Tuxpan. El lunes 25 de marzo a las 11:30 horas en el Taller 3 del Instituto de Investigaciones en Educación se desarrollará el conversatorio Investigación como herramienta para el cambio social, el caso de las tejedoras de la Sierra de Songolica y la exhibición del documental Tlaqui Miloyi, Voces del Telar. Por último, se realizará la presentación del libro colectivo Cherán Keri, Caminos para Recordar Nuestra Educación, el miércoles 27 de marzo a las 17 horas en el Auditorio González Aguirre Beltrán del Instituto. La Universidad Veracruzana en la región Veracruz-Boca del Río se sumó a las acciones encaminadas a promover una cultura sustentable en el Reciclatón 2019. el cual tiene como finalidad acopiar la basura electrónica y darle uso final responsable a través de empresas como Ecolai México y asociaciones como Reciclemos y Ayudemos. Alicia Urbina, coordinadora regional de sustentabilidad, señaló que las actividades donde se reutilizan los objetos considerados como basura favorecen la economía circulante. Alfonso Pérez, vicerrector, celebró la realización de esta actividad y detalló que los aparatos electrónicos tienen un gran potencial de contaminación cuando no se desechan de una manera adecuada. Es por esta razón que la Universidad Veracruzana sirve como puente y ejemplo para la ciudadanía. Este reciclatón 2019 se llevó a cabo el pasado 14 de marzo en las instalaciones del campus Mocambo de la Universidad Veracruzana. La Cátedra Ludwig Wittgenstein de la Universidad Veracruzana presenta al doctor Gavin Kitchen, profesor británico emérito, experto en ciencias sociales y filosofía del lenguaje, quien explorará interesantes conexiones entre Marx y Wittgenstein. La cita es este 25 de marzo a partir de las 10 horas en la USB de Jalapa, y para mayores informes pueden consultar la página www.v.mx/CEICAH. Le repito la página con todo y su extensión, www.v.mx/CEICAH. O bien pueden visitar la fanpage en Facebook, Cátedra de Excelencia Ludwig Wittgenstein. La entrevista. Bien, en el estudio se encuentran con nosotros Vivian Gómez, estudiante de Artes Plásticas, y Viviana Rosales, estudiante residente del postdoctorado en Ciencias de la Inteligencia, y viene a comentarnos sobre su experiencia en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntenos, primero, un estudiante de Artes Plásticas en el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Sí, pues ahí estoy haciendo mi servicio social. Y básicamente en lo que consiste es que estoy ayudando en el comité de difusión a darle una nueva imagen como al Centro de Investigación de Inteligencia Artificial. Estoy apoyando con el diseño de carteles y publicidad y eventos y ese tipo de cosas. Muy bien. Y por otro lado, Viviana Rosales, residente del postdoctorado en Ciencias de la Ingeniería. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia y en qué estás trabajando en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial? Okay, bueno, pues mi formación es más bien sobre la ingeniería de software. Tengo un doctorado en ciencias de la ingeniería, pero nunca había tenido contacto directo con la inteligencia artificial hasta que me topé con un proyecto que involucraba algunas técnicas de inteligencia artificial, y bueno, pues quise venir al lugar donde están los expertos, realmente donde está la gente que sabe, que conoce esta área. Entonces, por eso vine a hacer mi estancia postdoctoral aquí al Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Es lo que estoy haciendo actualmente. Trabajo con un generador automático de aplicaciones móviles, que involucra técnicas de inteligencia artificial. Esto para generar aplicaciones, apps móviles de Android, automáticamente desde un software que estoy yo programando. Muy bien. Y en general, ¿cuál ha sido tu experiencia, digamos, en cambiarte, en residir en Jalapa para poder trabajar tus investigaciones? He encontrado muchísima facilidad, es decir, me han abierto las puertas en el Centro de Investigación. He aprendido muchísimas cosas, llevo ahí 6 meses más o menos, y he encontrado realmente gente apasionada por el tema de la inteligencia artificial. Es algo que han llevado a que yo también me apasione por ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo igual los invito, ¿no?, a que si les interesa algún tema de inteligencia artificial, pues acudan a conocer lo que es el Centro de Investigación y puedan venir a formar parte de la maestría o del doctorado en inteligencia artificial. Claro. ¿Cuáles han sido algunas de las líneas de investigación que tú has podido encontrar, relacionar con tu trabajo? ¿Cómo ha sido también este diálogo entre investigadores? Actualmente estoy trabajando con redes neuronales, árboles de decisión y algunas técnicas de aprendizaje automático. que me ha llevado a llevar a buen término el proyecto que estoy trabajando. Hay mucha comunicación entre los doctores, es decir, no nada más se tiene que centrar en algún tema, sino hacer una, no sé, una comunicación entre todos para poder llevar el proyecto a buen término. Es decir, cada doctor del centro de investigación tiene una línea de investigación, pero eso no quiere decir que si alguno de nosotros llegamos con uno de ellos para que sean nuestros formadores, nuestro director de tesis o en este caso el coordinador de mi postdoctorado, no necesariamente me tengo que apegar a las líneas de investigación que él está trabajando, sino todos en el CIA trabajan en conjunto para llevar los proyectos a buen término y trabajar en diferentes líneas de investigación. Claro. Y por otro lado, ¿cómo ha sido traducir todo este lenguaje de la inteligencia artificial a elementos gráficos, a cuestiones que están más vinculadas hacia tu quehacer? Pues ha sido curioso. No quiero decir complicado, porque realmente sí se ha dado de una manera orgánica. Ha sido de, pues, leer un poco sobre inteligencia artificial que me vienen comentando pues los mismos colegas de la oficina y así, pero también hubo un curso de inducción para varios estudiantes de artes plásticas, porque va a haber una exposición en donde se va a tratar sobre la percepción de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. ¿Cómo es que lo perciben nosotros, los artistas, o lo percibimos, ¿no? Entonces, pues el curso de inducción fueron 2 días y ahí nos dieron como una explicación breve de varios aspectos de la inteligencia artificial, desde más o menos qué es, hacia dónde va, ¿no? Y un poco de los antecedentes. Entonces, a partir de eso ya he ido creando una idea más concreta de cómo representar visualmente algo tan complejo, ¿no? Que ha sido como lo más difícil de desmitificar en ese sentido de la parte del imaginario colectivo que se tiene alrededor de la inteligencia artificial con tu trabajo. Pues sí, ha sido divertido también, porque pues sí, al principio a lo mejor te dicen inteligencia artificial y, como comentábamos hace rato, piensas un cerebro a lo mejor, ¿no? Pero después vas con las personas que saben completamente y te dicen, no, un cerebro no basta, ¿no? Porque también es códigos bioinspirados, ¿no? Y también tiene que ver con el ADN y también tiene que ver con el aprendizaje y todo esto. Entonces ya, pues ya poco a poco voy creando un imaginario ya más concreto, y también está esa diferencia de públicos. O sea, a lo mejor a quién se dirige, si se dirige a gente que no sepa nada, ¿cómo vas a captar su atención y dar la idea de que es inteligencia artificial sin que sea comprendido erróneamente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos así armando. Para las personas que nos están escuchando y quieren saber más de los temas o de las investigaciones que se están realizando, ¿en dónde pueden encontrar más información? En la página del CIA, de la UB, y pues dirigirse directamente al centro de investigación. Nos pueden visitar, pueden preguntar, pueden acudir a los doctores. Todos tienen ahí la facilidad de que nos visiten, de que puedan preguntarnos directamente a los que estamos ahí, ¿no? ¿Cómo pueden involucrarse más? No nada más en las maestrías y en el doctorado, sino también en las actividades que organiza el CIA. Vivian les puede platicar un poco más de las actividades que están organizando. Sí, pues ahorita, por ejemplo, estamos armando un cineciclo. Va a ser todos los martes a partir de las 5, de 5 a 7 me parece, 5 a 8 a lo mejor. Y pues va a haber un, dependiendo del tema, esta vez son los clásicos que no esperabas. Entonces es, pues, todo es temática relacionada a la inteligencia artificial. Esa es una de las cosas que estamos armando. También va a haber talleres y pues pláticas, tipo de cosas. Perfecto. Agradecemos mucho la visita a Vivian Gómez y Viviana Rosales, quienes vinieron a contar su experiencia en el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Aquí tenemos ya la información de los deportes de este viernes. La Universidad Veracruzana es la sede en este 2019 de la Universidad Regional a la que acuden instituciones de educación superior de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. La inauguración será este viernes a las 19 horas con 30 minutos. La ceremonia la tenemos en vivo en Radio Universidad Veracruzana y en línea. En la Vicerrectoría de la Región Coaxacualcos Minatitlán realizaron la segunda rodada universitaria por la salud del deporte y la sustentabilidad en el malecón de la ciudad de Coaxacualcos. El evento se realizó el domingo 10 de marzo a partir de las 7:30 horas. Acudieron 40 ciclistas y 4 patinadores. El recorrido fue de 11 kilómetros con 400 metros. La rodada universitaria está considerada en el Programa Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana en la categoría de Movilidad Urbana y Espacios Universitarios. Esta actividad se caracteriza por ser un evento de convivencia gratuito para la comunidad, egresados y público en general, con el propósito de fomentar el uso de las formas de transporte amigables con el medio ambiente y una vida más saludable a través del ejercicio. Con la junta previa se pone en marcha la Universidad Regional 2019. En la reunión celebrada en la sala audiovisual de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad Veracruzana, estuvieron presentes delegados de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, todos ellos aglutinados en la región 7 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, además de los responsables de los diferentes deportes, quienes después realizaron las juntas técnicas para acordar todo lo referente a los aspectos que rodean a las disciplinas. En tanto que la actividad en los 18 deportes inicia el sábado 23 con los eventos de baloncesto, béisbol, fútbol rápido, rugby, tenis de mesa y voleibol de playa, tanto en esta ciudad de Jalapa como en la ciudad de Veracruz, en tiro con arco en Puebla, y la justa culmina el 1 de abril del año en curso. Buen cierre de la selección de fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, que derrotaron 1-0 a Potras de la Universidad Autónoma del Estado de México en la fecha 10 del Campeonato Universitario de Fútbol, que llegó a su término en su fase regular, en tanto que el equipo varonil terminó su participación en el circuito con derrota 3-0 frente a la Universidad Autónoma de Zacatecas. El conjunto femenil, al mando de Raúl Humberto Fernández Hernández y Elsa Díaz, con la victoria clasifica en el lugar número 13 de la tabla general y quinto en su área con 16 unidades. Para su participación en la Universidad Regional, el equipo femenil tendrá concentración en Veracruz para afinar detalles y buscar el boleto a la justa nacional, que será en Yucatán. Del 27 al 30 del presente, estará tomando parte el selectivo femenil en la región 7 ante representativos de los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, evento que será en casa. La convivencia es parte importante en los cursos del Área de Formación de Elección Libre que oferta la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Actividades Deportivas, así lo señala el instructor Diego Valerio Cárdenas. Destacó la respuesta que han tenido los cursos desde que fueron implementados, pues siempre se trabaja con grupos de más de 25 alumnos comprometidos a cumplir en la disciplina que eligen. tras indicar que los cursos otorgan 5 créditos para la formación académica de los estudiantes, Diego Valerio habla del aprendizaje que reciben los participantes, cuestiones básicas y fundamentales del deporte, pero sobre todo la activación física, tomando en cuenta que los 4 objetivos del deporte son la prevención, mantenimiento, rehabilitación y recreación. En particular, dentro del baloncesto, los participantes aprenden acciones como el bote de la pelota, conducción, tiros y rebotes, así como el desarrollo de un encuentro normal. Finalmente, el instructor Diego Valerio Cárdenas invitó a todos los alumnos para que participen en los cursos, pues brindan la oportunidad de practicar su deporte favorito, realizar actividad física y adquirir los créditos que son necesarios para su formación académica. Se realizó el curso de jueces de gimnasia aeróbica en la Universidad Veracruzana a cargo del expositor Obed Sujei Aguilar Cruz de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con la participación de 32 instructores, se tocaron puntos de la calificación y un repaso general al reglamento de competencia de las diferentes modalidades. Además del expositor, se contó con la presencia de Yolanda Vargas Camarena, comisionada nacional de gimnasia aeróbica, y de los oficiales que tienen a su cargo la calificación de las gimnastas que llegan provenientes de los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias, que tengan excelente fin de semana y si tienen oportunidad, acudan a los distintos escenarios para ser testigos del desarrollo de esta Universidad Regional 2019. Que tengan excelente fin de semana y si es deportivo, mejor. Tendencia en redes. Agradecemos los deportes con el profe Ariel Ortiz, 2:53 p.m. y este viernes 22 de marzo de 2019. Esta tarde lluviosa en la capital del estado de Veracruz, tenemos nuestras tendencias. Es tendencia Luis Donaldo Colosio. La etiqueta Colosio fue muy nombrada y escrita esta tarde en, principalmente en Twitter y en la mayoría de las redes sociales, ya que se cumplen el día de mañana 25 años de su asesinato en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. También es tendencia Tepeaca. San José Carpinteros Tepeaca, en el estado de Puebla, es tendencia, pues explota y se incendia una toma clandestina, una bodega con supuesto combustible que fue tomado de forma clandestina. Y también fue tendencia esta tarde, o ha sido tendencia esta tarde en redes sociales, El Grito, esta famosa pintura de Edvard Munch. Pues el Museo Británico desmonta una de las teorías más extendidas sobre este cuadro, uno de los cuadros más famosos de la historia, ya que al parecer El Grito no es del personaje que aparece en un primer plano en este cuadro, sino que El Grito hace más bien referencia al sonido de la naturaleza que se encuentra alrededor, y por tanto esta persona se está tapando, se está cubriendo los oídos. Día Mundial del Agua, este 22 de marzo fue uno de los hashtags más importantes que se estuvieron moviendo en redes sociales. Agradecemos, bueno, desde luego a toda la gente que nos estuvo mandando mensajes al 2281-040477. También a la gente que marcó al 817-5115, 817-5117. Y en Facebook también agradecemos a toda la gente que se puede poner en contacto, que se ha puesto en contacto con nosotros esta tarde. Ya tenemos ganador de nuestro libro Cultura, Individuo y Juegos de Lenguaje, una aproximación naturalista al conocimiento, de Francisco López Valadez, un libro que forma parte de la colección Ludwig Wittgenstein y que, bueno, es editado por la Universidad de Veracruzana. Desde luego agradecemos al doctor Alejandro León Maldonado, quien nos hizo llegar este y otros libros para nuestros radioescuchas que pertenecen a la colección Ludwig Wittgenstein, editados por la Universidad de Veracruzana, y que estaremos obsequiando a lo largo de la semana entrante. Pero el día de hoy ganó Eduardo Ruiz, nos escucha desde Chavarrillo. Un saludo para toda la gente que nos escucha en esta parte del estado de Veracruz. Y el día de hoy les comentamos que Tenemos a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, la inauguración de la Universidad Regional 2019, que se llevará a cabo en el Gimnasio Universitario de la Zona V, completamente en vivo por el 90.5 de FM. Tendrán ustedes esta inauguración de la Universidad Regional 2019. Soy Antulio García. Nos encontramos a nombre de Brenda Coronado, de toda la producción de Radio Universidad Veracruzana, de Guillermo Bautista en los controles, de nuestro compañero Aldo Camacho. Nos encontramos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tenga muy buen fin de semana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.